Tengo al doctor César Franci. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Mario? Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Seguramente vos más contento porque ha sido fijada tu lista, volver a San Lorenzo, y tu candidatura ya es, bueno, justamente oficial, valga la redundancia, por el mes de diciembre, ¿no? Sí, da alegría, felicidad, placer y orgullo ser candidato a presidente del club que uno ama y que es hincha, ¿no? Y esta candidatura nace como un sentido, desde un sentido de responsabilidad dirigencial. Entendía que lo mejor que podíamos hacer para San Lorenzo es presentarnos el darle una opción al socio, que con las opciones que tenía creíamos que faltaba una alternativa más para que pueda evaluar a la hora de elegir la primera minoría, ¿no? Creo que, como digo siempre, elegir la primera minoría es tan importante como elegir el gobierno. Y creemos que podemos aportar una propuesta donde le damos al socio la posibilidad de acompañar lo que esté bien, de criticar lo mal, legitimar lo que se tiene que legitimar y denunciar lo que se tenga que denunciar, ¿no? Me parece que creemos que tenemos que dar un espacio autónomo, equidistante a la mayoría, con seriedad, con responsabilidad, con tolerancia, con diálogo, en el consenso y en el disenso, ¿no? El autoritarismo hay que eludirlo tanto en el gobierno como en las minorías. Es tan peligroso el autoritarismo de las minorías como el gobierno, y creemos que nosotros podemos aportarle a San Lorenzo un salto cualitativo en el ejercicio de la primera minoría que venga a la par y a la mano del salto cualitativo que estamos teniendo en la institución en este último año. ¿A qué apuntás, César, de cara a los comicios? Llegar a la mayor cantidad de socios posibles, explicar y dar esta batalla cultural que nos presentamos por la salud institucional de San Lorenzo y por la salud institucional del próximo gobierno de San Lorenzo, que lo hacemos desde la convicción plena y absoluta de que en San Lorenzo se necesita una minoría que haga del diálogo el eje central, y que también fiscalice y supervise y haga las denuncias que tenga que hacer en su momento, en tiempo y en forma, como lo hicimos con los muchos, pero que también sepamos y no tengamos pudores en reconocer lo que esté bien hecho. Yo siempre digo que uno no es un opositor desde su origen cuando está en la minoría. La oposición solamente tiene que estar reservada como una consecuencia cuando el oficialismo cumple con el estatuto, cuando el oficialismo roba o cuando el oficialismo hipoteca el patrimonio del club. Si no, uno es una expresión minoritaria sin necesidad de transformarse en opositor sistemático. No creo en las oposiciones sistemáticas y no creo en lo negativo y en lo destructivo desde la minoría, salvo que el oficialismo no cumpla con la ley, con el estatuto, y ponga en riesgo el futuro del club. Y por eso queremos darle al socio la alternativa de que elija una expresión nueva para que ejerza ese rol. Aquí, por ejemplo, un oyente, Javier Vieites, mediante las redes sociales, dice: la Junta Electoral desvió aparentemente. ¿Cómo se va a permitir que se presenten listas incompletas? Hay cosas obvias, y bueno, seguramente estará refiriéndose a la lista Volver a San Lorenzo, César. Hubo dos listas incompletas, pero ambas listas completamos todos los cargos. Se nos intimó, la Junta Electoral nos intimó, y completamos tanto la lista del oficialismo como la nuestra, completamos todos los cargos que restaban completarse, y de acuerdo al estatuto, todo lo que se realizó, así que no hay listas incompletas, que se quede tranquilo este amigo Cuervo, que ya nos adaptamos a los pedidos de la Junta Electoral, y cumplimos con el pedido de 600 socios que firmaron el aval para que nos presentemos a elecciones, y de los 80 y pico de candidatos para que pide el estatuto para la presentación y la participación en la lista elecciones del 14 de diciembre. Buenas noches, César. Daniel Rodríguez te habla, y te pregunto si llegó a tus oídos que hay cierto disconformismo, ¿no?, del lado de Cruzada por San Lorenzo, porque ellos entienden de que hubo ciertas excepciones hacia la agrupación que vos presidís. Obviamente que estoy al tanto de todo lo que pasa. Cada uno tiene que plantear lo que crea que corresponde plantear. Yo no voy a evaluar ni voy a entrar en ningún debate, en ninguna confrontación. No llegué a la política de San Lorenzo para confrontar con otros cuervos. Llegué a la política de San Lorenzo en enero del 2012 porque sentía que Abdo nos estaba llevando al abismo y que había que reaccionar, y que notaba mucha pasividad en quienes se integraban las minorías en ese momento en cuanto a la defensa del club y de su patrimonio. Y por ende, creo que si alguna agrupación entiende que se está afectando algún derecho de ellos o se está violando el estatuto, que haga los reclamos pertinentes. Jamás me voy a criticar o me voy a oponer a que alguien haga los reclamos para que se quede tranquilo de que las cosas se hicieron como corresponden, como sucedió en este caso, pero si se quieren sacar la duda están en su derecho, ¿no? Me parece muy bien. Lo que sí le puedo asegurar a los socios de San Lorenzo es que no hubo ninguna prerrogativa para ninguna lista. César, por allí, bueno, no se conocen los nombres de los asambleístas, ¿no?, que estaban por allí en tela de juicio o eran los que faltaban a último momento, ¿no? La lista fue oficializada en tiempo y en forma, la vamos a publicar en cualquier momento en la página de nuestra agrupación Volver a San Lorenzo. No hay misterios, hemos presentado hasta candidatos de sobra a lo que es el estatuto, y agradecimiento a todos los socios que decidieron acompañarnos y entendieron el porqué de esta presentación. No se busquen fantasmas porque no los hay, y debo decir que la verdad que en estas horas me acordé de una frase que dice que nadie quiera a un árbol que no da frutos. Así que no hay nada raro, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, y queremos trabajar en pos de un San Lorenzo que esté, y de una minoría que esté a la altura de este presente que vive el club. Desde la racionalidad, desde la construcción de puentes, de entendimiento, de trabajo codo a codo, con las diferencias. San Lorenzo nos une desde la autonomía, desde la independencia y desde las diferencias también. Y estoy seguro que una vez que se despejen las dudas que tengan ellos, haciendo los planteos que tengan que hacer, comprenderán que no estaban en lo cierto, pero que estuvieron en su derecho para poder presentar todas las observaciones y cuestionamientos que entendían que deben hacerlo, ¿no? Esto es parte de la democracia y tenemos que entender que en la democracia no siempre vamos a estar todos iguales, pensar todos iguales. Te agradecemos, César, y las vemos en cualquier momento, ¿te parece? Por favor, un placer, Mario. Saludos a todos allí y perdón por la voz, pero bueno, están bastante gastadas en estas horas.